Y tenemos también la sesión de eventos, cotorreos y más, que al final ya estaremos presentando. Y bueno, esto es lo que vamos a tener a lo largo de noticiero. Y pues faltó de Chiapas, Ejido Guadalupe Victoria denuncia amenazas por integrantes de la ciudad vía Radio Pozol. Y de Ciudad de México, Festival Poesía y Revolución, producturacolectiva.com. Bueno, esto es lo que vamos a tener a lo largo de este noticiero y estamos iniciando. Pasado años ya y se puede valorar qué quisimos hacer, qué pudimos lograr, lo que era real, lo que permaneció, lo que no estuvo mal y lo que se perdió. Cualquier día como moriremos tú y yo, será nuestro final y no habrá solución. Cuando tenga que ir, yo no quiero sentir que no aproveché bien los años que viví, que no supe apreciar a quienes conocí. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya regresamos a ML Noticias desde Abajo con la columna de Liberación Animal. Protesta y marcha en contra de delfinarios.

desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Es un golfo de atar que lo flipa con los tiros de apuntar y de sifar. Colocado hasta las trancas se le ve al romper el día, cantando con euforia, Asturias patria querida. Pero él dice acostado de que su última pieza puede ocasionar serios problemas a su alteza. Tarzán que la mama encanta, Tarzán planea su guerra, porque dos reyes son muchos para una sola selva. Lo siento mucho, me he equivocado. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Viajando con sus amantes en una cuerga constante, consigue desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Viajando con sus amantes en una cuerga constante, consigue desconectarse de su rutina estresante. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. Son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo, ML, y bueno, pues para dar inicio a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales, tenemos un audio de una entrevista que le hicieron al coordinador de la COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. Esta organización es de Honduras, de la cual era miembro la compañera Berta Cáceres, quien fue asesinada hace un par de meses. Y bueno, pues ellos se encontraban realizando una protesta el pasado lunes 9 de mayo, en donde organizaron un plantón pacífico enfrente de la Casa de Gobierno de Honduras, en la capital de Tegucigalpa. La acción fue duramente reprimida por la policía y fuerzas especiales del Estado hondureño. Cuatro integrantes de la organización fueron detenidos y varios sufrieron heridas. Entre ellos, Junior, de 15 años de edad, quien sufrió traumatismo encefalocraneano y se encuentra hospitalizado en estado grave. Y bueno, pues vamos justo a escuchar esta entrevista que le hacen al compañero Tomás Gómez, quien es pues uno de los líderes de esta organización COPIN allá en Honduras. Noticias Mundo Real. Estamos en Radio Mundo Real en este comienzo de semana en el que el COPIN estuvo en Tegucigalpa reclamando allí la instalación de una comisión internacional para la investigación del asesinato de Berta Cáceres, cuya respuesta fue una brutal represión en contra de los integrantes del COPIN. Estamos en directo con el integrante de COPIN, Tomás Gómez, nuevamente. Muchas gracias, Tomás, por estos minutos que nos dedicás. Y bueno, comenzar preguntándote qué fue lo que ocurrió esta mañana en Tegucigalpa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes y contarle lo que ha pasado en este día. Bueno, nosotros a eso de las 6 de la mañana llegamos a Casa de Gobierno, a un plantón pacífico frente a las instalaciones de Casa de Gobierno del señor Juan Orlando Hernández. Y nuestro planteamiento era, y sigue siendo, primero, la instalación de una comisión independiente. Segundo, que ese asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres no pueda quedar en la impunidad. O sea, que este caso sea esclarecido. Entonces creo que el Estado de Honduras, lo primerito que ve cuando el COFIN se moviliza, que hacemos las acciones contundentes y las exigencias claras, lo primerito que piensa es que le vamos a destapar toda esa pudredumbre que tiene en el gobierno. Y otra de las cosas fundamentales es, en este asesinato, como autores intelectuales salen los representantes de la empresa privada, pero también salen miembros del Partido Nacional o diputados del Congreso Nacional, del mismo partido. Entonces, cuando se ve amenazado, que nosotros vamos a contundentemente poner estas exigencias, y nos recibe con bombas lacrimógenas, con toletazos. Hay varios compañeros que están heridos, hay varios compañeros que fueron detenidos, fueron cuatro compañeros detenidos, y dentro de ellos hay uno que está totalmente grave, que fue el compañero Junior, ¿no? Un compañero joven de entre unos 15 y 16 años que fue golpeado fuertemente y tiene un golpe encéfalo craneal. Entonces creemos que irresponsabilizamos a este Estado de Honduras por si el compañero, el joven, el niño, se muera de producto de estos golpes del mismo Estado. Entonces ahí vemos nosotros que el Estado de Honduras está cobijando a la empresa DESA, que es la empresa quien es la dueña del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco y Tibucá. Justamente quería solo hacerte una pregunta sobre eso, Tomás, porque la semana pasada, la anterior, justamente supimos que fueron juzgados, o por lo menos fueron indicados como culpables, cuatro personas del asesinato de Berta, ¿no? Algunos de ellos, como tú decías, indicaban la responsabilidad de esta empresa DESA. ¿Cuál ha sido el posicionamiento del COPIN? Un poco ya lo venías contando, ¿no? Pero ¿cuál fue el posicionamiento del COPIN con respecto a estos procesos? Primero, nosotros creemos que ellos son los actores materiales. Segundo, el COPIN y Berta Cáceres venía denunciando a estos señores que estaban preparando el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Y entonces nosotros creemos que cuando vemos que sale involucrado miembros del ejército, hay dos miembros del ejército, uno retirado y un activo del ejército. Entonces nosotros vemos ahí que uno de los propósitos del Estado o del ejército hondureño es opacar esa lucha del COPIN y opacar esa lucha que hemos venido trayendo con amenazas, con asesinatos, con hostigamiento. Y entonces creemos que lo que han hecho el Ministerio Público en estos momentos de la captura de estas cuatro personas vinculadas con el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, también con el ejército, creemos nosotros que nada más son los actores materiales, pero los actores intelectuales hacen falta. No están todos los actores materiales, faltan también los actores intelectuales. Entonces nosotros creemos que cuando nosotros hacemos la denuncia salen involucrados la señora Gladys Aurora López, que es vicepresidenta del Congreso Nacional, como también sale involucrado el secretario del Congreso Nacional y del mismo Partido Nacional. Y entonces nosotros creemos que una de las propuestas de ellos es dilatar, ¿verdad? Dilatar ese proceso y nada más hacer un show para decir a la comunidad internacional que han capturado ya a los actores materiales y luego quedarse hasta ahí. Nosotros, como COPIN, no nos vamos a quedar hasta ahí. Y cuando haya justicia, en el esclarecimiento, primero, vamos a ver que esté enjuiciado el señor Juan Orlando Hernández. Todos estos diputados, pero también la familia Tala, que son los dueños del Banco Ficosa, quienes son los que han pagado para el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Entonces, por lo tanto, si no vemos todos estos, pero antes la integración de para que se pueda esclarecer, la integración de la comisión independiente a través de la CIDH. Si no, no va a haber un esclarecimiento para llegar hasta la raíz del problema, el por qué la asesinaron. Porque no es que la han asesinado a Berta solo por asesinarla, sino que la han asesinado porque el COPIN ha tenido un planteamiento muy contundente y las comunidades son las que han hecho esa lucha fuerte en defensa del territorio y en contra del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Entonces nosotros creemos que no es cualquier cosa, ¿verdad?, el asesinato, sino que ellos van viendo el interés económico y político de este país. Y queremos decir también que ya han iniciado las amenazas contra nosotros, o sea, con nosotros líderes del COPIN, con los líderes de base, como también con los líderes de la Coordinación General del COPIN. Entonces creemos que este Estado va a dejar todo en la impunidad y va a dejar que sigan que nos asesinen a nosotros para poner estos proyectos hidroeléctricos asesinos de muerte para las comunidades indígenas. Por último, consultarte sobre lo siguiente. Hace dos semanas atrás, o más bien la semana pasada, finalizaron tanto la hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, junto a otros integrantes de COPIN, una gira por algunos países europeos, exigiendo tanto la solidaridad internacional de organizaciones y movimientos sociales, como la exigencia del apoyo de las instituciones europeas a la instalación de esta Comisión Internacional de Investigación. Quería que nos comentaras un poco solamente algunos eventuales resultados de esta gira que estuvieron ustedes realizando. Bueno, primero, nosotros creemos que esta gira que se ha realizado en Europa, creo que fueron los compañeros lugares importantes, como en Holanda, donde tuvieron reuniones con el SMO, el banco holandés, como también con el banco Finfun. Entonces nosotros creemos que es bien importante que ahora tenemos algún grado de noticias que van a suspender definitivamente este proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Entonces, por un lado es alentador, pero por otro lado vemos nosotros que el mismo Estado de Honduras está buscando la represión para nuestros compañeros y compañeras, porque hemos detenido a varios millones de lempiras que le iban a dar al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, como también a través del Sinfun y a través del SMO. Entonces, para nosotros ha sido bien importante esta gira, pero también la gira que ha tenido los compañeros y compañeras en defensa, para dar a conocer, más bien para dar a conocer nuestra problemática y qué es lo que está viviendo la comunidad de Río Blanco y Tibucá y el COPIN sobre ese proyecto hidroeléctrico Aguasarca. La exigencia ha sido puntual y creo que las organizaciones internacionales también han estado haciendo un trabajo muy fuerte, donde se ha podido evidenciar las graves violaciones que han habido en las diferentes comunidades, la falta de la consulta previa libre e informada, como también el asesinato de varios compañeros y compañeras del COPIN, de la comunidad de Río Blanco, que son 5 compañeros, perdón, más la compañera Berta Cáceres, que la han asesinado. Entonces creemos que es algo bien importante para nosotros que suspendan este apoyo económico al Estado de Honduras o a esa empresa de esa, a través de que se lo canalizaban a través del Banco Ficosa aquí en Honduras. Bien, muchísimas gracias, Tomás Gómez, miembro del COPIN, una organización que estuvo en el día de hoy reclamando frente a la Casa Presidencial la instalación de la Comisión Internacional Independiente para la Investigación del caso de Berta Cáceres, del asesinato de Berta Cáceres. Muchas gracias, Tomás, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a usted. Esto fue Noticias Mundo Real. Nuevos cortes de calle de estudiantes secundarios en pleno centro de Buenos Aires, la lucha estudiantil avanzando por la América Latina. Y en este caso, el 10 de mayo, en su dura pelea por el boleto estudiantil y por varias reivindicaciones que incluyen urgentes reformas de edificios en colegios que se derrumban por falta de mantenimiento, numerosos estudiantes secundarios cortaron a media tarde las céntricas avenidas de Callao y Corrientes, con la policía tratando de hostigar a los jóvenes, y como viene ocurriendo últimamente, con el apoyo de los vecinos, los estudiantes volvieron a entonar sus consignas críticas contra el gobierno de Mauricio Macri y en defensa de la educación pública. La cita volverá a repetirse el jueves cuando miles de estudiantes universitarios y secundarios salgan a la calle a exigir lo que les corresponde. Y eso me recuerda a muchas luchas que en nuestro país también se está dando por parte de la comunidad estudiantil defendiendo la educación pública, no únicamente la lucha que han realizado los docentes de diversas secciones del país. Y pues aquí les dejamos esa acción que realizaron los jóvenes argentinos el día de ayer, 10 de mayo. Y desde Colombia, los paracos haciendo de las suyas en Colombia y Venezuela. Los paracos colombianos continúan sembrando terror, por desgracia no solo en Colombia, ya que es mucho decir, sino en el país vecino Venezuela, en el que además de extorsionar y asesinar a diestra y siniestra, han contribuido de una u otra manera con la violencia sociopolítica que la azota. Gran estupor sigue ocasionando en los habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta un comunicado en el que un grupo paraco amenaza con asesinar a toda persona que se encuentre fuera de sus casas luego de las 10 de la noche. Se trata del plan limpieza o gran pistola ideado desde algunos meses mediante el que sujetos al margen de la ley, en nombre de una supuesta lucha contra la delincuencia, han intentado aterrorizar a toda la población de la capital norte santandereana, específicamente a la más pobre, tal como ya ocurrió en otras oportunidades, con saldo trágico de miles de muertos. He aquí el comunicado completo de estos criminales que se presentan a las comunidades como benefactores. Oídos, señores, de todos los barrios de Cúcuta. Llegó plan limpieza contra esos ladrones que tienen azotados todos nuestros barrios. Han asesinado personas por robarles celulares, motos, dinero en efectivo, etcétera. Lo mismo a todos esos llamados jíbaros y dueños de ollas. Muchos menores de edad consumiendo drogas y eso es lo que incita al robo, sicario, etcétera. Ya saben, ladrones, jíbaros, dueños de ollas. Plan pistola para ustedes, ya los tenemos identificados barrio por barrio. Se les agradece a la comunidad no estar ni dejar a sus hijos después de las 10 de la noche en las calles de todos los barrios, especialmente Gaitán, Cundinamarca, San Miguel, Loma de Bolívar, Carrera Santander, Punta Brava, Galán, Magdalena, Belén, Colinas, Contento, Páramo, El Llano, La Cabrera, López, Cuberos, Santo Domingo, San Rafael y además barrios circunvecinos. Es evidente, de acuerdo al panfleto anterior, que los paramilitares, a pesar de la desmovilización de la AUC, siguen haciendo de las suyas, actuando de forma ilegal, pero a la vez apoyado sutilmente por el Estado narcoterrorista colombiano, y además de sobrevivir gracias a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Los paracos, al igual que otros grupos delincuenciales en Colombia y el resto del mundo, son enemigos necesarios para el status quo capitalista y su entramado institucional en su permanente control de los pueblos mediante el terror, en especial de los ciudadanos pobres dispuestos a rebelarse permanentemente. No es casual que en el comunicado arriba citado las amenazas vayan dirigidas a pobladores de las áreas marginales de la ciudad de Cúcuta y que la mayoría de las víctimas de la delincuencia común y organizada, incluido el terrorismo en el planeta entero, permanezca a la clase baja. De manera que los paracos colombianos continúan sembrando terror, por desgracia no solo en Colombia, sino en el país vecino Venezuela, en el que además de extorsionar y asesinar a diestra y siniestra, han contribuido de una u otra manera con la violencia sociopolítica que actualmente le azota. Violencia estimulada por perversos intereses locales y foráneos, evidentemente procapitalistas en dicho país, especialmente en los estados limítrofes con Colombia, y con la complicidad de los cuerpos armados estatales y de funcionarios públicos. Ya son numerosos los asesinados por paracos y la gran mayoría nada tenía que ver con actividades ilegales. Simplemente incumplieron con el pago de la vacuna, que es la cantidad menor a la acordada o retraso en la cancelación. O se atrevieron a denunciar a esas lacras. Por desgracia, el paramilitarismo, incluido el venezolano, amenaza con expandirse rápidamente en la nación venezolana. En el marco de una fuerte crisis económica, la lucha de poderes internos y externos y el auge delincuencial. Bueno, la nota que voy a leer es de Chile, viene de los compas de Contrainfo y pues es sobre el juicio contra la compa Natalia Collado. En las fauces del enemigo, ninguna compañera está sola. Un bus como todo engranaje de la civilización tecnoindustrial, heteropatriarcal, capitalista, sexista, antropocentrista, especista, racista, etc., es pieza fundamental en la reproducción de la dominación que queremos destruir. El 7 de abril del 2015 es detenida la compañera Natalia Collado, Tato, acusada de quemar un bus de Transantiago, recorrido 210, en la comuna de Estación Central. La detención se lleva a cabo con la colaboración de la tora del chofer del bus, quien no dudó en ponerse del lado de la policía y la empresa de buses, prestando declaraciones que hoy constituyen una de las principales pruebas con que cuenta la fiscalía y los querellantes. Hoy, nuestra compañera arriesga una condena a 4 años y 1 día de cárcel, procesada bajo ley de control de armas por uso de artefacto incendiario. Durante estos días de juicio en su contra, que comenzó el 6 de mayo, queremos abrazar una vez más el valor, la coherencia y la templanza que ha mostrado Tato durante este año de encarcelamiento. No podemos sino sentir amor, confianza, complicidad y orgullo ante la postura tajantemente autoritaria que ha sostenido tras los muros, antiautoritaria que ha sostenido tras los muros y cada vez que ha sido necesario. Sabemos que ningún castigo doblegará su fuerza interior, porque está forjada al calor de sus convicciones y sentimientos más profundos. Fuerza indómita contra toda autoridad. Tato a la calle o a donde quiera, cuando quiera, sola o con quien quiera. Y bueno, en más noticias, bueno. En más noticias también tenemos desde Chile con los compañeros de Contrainfo esta nota que nos presentan respondiendo a la campaña A la mierda las naciones, ocupa el mundo a 7 años de la muerte del compañero Mauricio Morales. Pues es uno de nuestros más compañeros anarquistas que han pues han asesinado en diferentes partes del mundo, en este caso es Mauricio. Y en el contexto de la circulación de debates y propuestas en torno a las ocupaciones y espacios antiautoritarios, compartimos algunas reflexiones, experiencias y propuestas en el marco de la campaña A la mierda las naciones, ocupa el mundo, propuesta por los compas de Grecia, buscando propagar la crítica y autocrítica en la lucha contra el poder a 7 años de la muerte del compañero anarquista Mauricio Morales. A lo largo de los años nos hemos sido pocos los compas que desarrollamos parte importante de nuestra maduración política participando en diversas actividades, en espacios autónomos, anárquicos, antiautoritarios. Espacios ocupados como La Crota, Saco y Vanzetti, La Idea y otros centros sociales autónomos fueron clave hace varios años para el desarrollo agudización y propagación de las ideas y prácticas insurreccionales en el contexto local de la ciudad de Santiago. Y bueno, perdón, desde aquí anexamos también al auditorio Che Guevara y al Chanti Olin en el Distrito Federal, que también son parte de pues esta no solo de hacer el trabajo anárquico y autónomo, sino también de la reflexión de qué es ocupar un espacio, qué significa ocupar este espacio. Y algunos de quienes participamos de alguna de estas instancias de encuentro, debates y agitación desarrolladas en espacios, recordamos tales vivencias como si hubiera sido ayer, teniendo frescos recuerdos de un contexto de efervescencias insurreccionales que no pasó desapercibido por el poder y su sociedad. Fue con el tiempo que el poder vio en tales espacios un peligro para la paz social, pues en ellos estaba desarrollando una potencia de revuelta que coexistía con ataques incendiarios, explosivos y agitación anárquica y callejera. Tras la muerte del compañero Mauricio Morales en mayo del 2009, la represión se incrementó contra las ocupas y centros autónomos antiautoritarios. La respuesta colectiva fue aguerrida, defendiendo los espacios e incluso enfrentándolos a la policía deseosas de invalidarlos, como fue el caso del allanamiento a la Ocupa Saco y Vanzetti tras la muerte del compañero Mauricio. Un año más tarde, en el 2010, varios de esos espacios serían nuevamente invadidos y clausurados por el poder, deteniendo a más de 10 compañeros acusados de participar en atentados incendiarios explosivos. Era el llamado caso Bombas, este caso que han intentado desde Chile pues hacer un gran montaje y bueno, pues que les ha sido una burla para la ley allá en este país. Se ha hecho notar en otros análisis y balances que la respuesta colectiva ante dichos ataques del poder en el 2010 no fue tan combativa como podría haberlo sido, y que incluso mucha gente prefirió replegarse, reinventarse, ideologizando, así como un temor que a muchos nos invadía, pero que no a todos nos paralizó, pues algunos cuantos decidimos continuar propagando abiertamente la insurrección en dichos momentos de adversidad. La historia luego habló por sí sola. Las propuestas de articulación en base a la afinidad, la organización informal y la ofensiva permanente son algunos de nuestros pilares forjados, en nuestro caso, mayoritariamente al calor y de discusiones y encuentros entre compañeros en espacios autónomos. Aunque la circulación de tales ideas dejó de tener fuerza y presencia que como tenían antes de las detenciones por el caso Bombas, siguen siendo elementos estructurales de nuestra vida en lucha, sin ceder ni un paso al arrepentimiento y a la relativización de nuestros principios, afirmamos en nuestras convicciones en vez de apartarlas en nuestro cotidiano. Han sido en cada tormenta las rocas sólidas que nos han permitido continuar luchando, con heridas, cicatrices, pero íntegros e íntegras, y en pie de guerra contra el poder. Hoy continuamos existiendo ocupaciones, espacios autónomos. El diagnóstico es un poco similar al que se expresan los compas en Grecia. La mayoría de ellos, al menos en Santiago, son espacios de alojamiento y entretenimiento alternativo. Sin embargo, en otros espacios continúan existiendo, gestándose proyectos anárquicos, afines y en pie de lucha contra el poder, buscando ser lugares del encuentro, debate y articulación informal para la lucha para la liberación total. Es nuestro deseo que tales proyectos se visibilicen y potencien aún más, pero también es importante que la tensión anárquica contra la autoridad expanda por todas partes. Por eso se necesita activar las iniciativas individuales e impulsar proyectos de difusión y acción antiautoritaria, llenando más allá de amiguismos de la inmediatez activista, intensificando un accionar multiforme que llene las calles de propaganda incitadora al conflicto contra el poder, que vuelva a transformar las ocupaciones y espacios de encuentro en bastiones insurrectos de interacción antiautoritaria y generación de debates para la lucha, que organice mítines indomables, intervenciones callejeras interrumpiendo el normal funcionamiento de la rutina ciudadana, y que golpee los centros de dominio con todos los medios posibles. Solo la activación de estas iniciativas aportará en posicionar nuevamente a la tendencia anárquica insurreccional como un peligro real para los planes del poder, como una estrella de puntas afiladas que dispara el caos en la metrópolis del mundo civilizado, apuntando siempre hacia la liberación humana, animal y de la tierra, a romper el conformismo y la comodidad de una rebeldía viva como moda juvenil. Propaguemos la anarquía, seamos peligrosos para el poder. Con Mauricio Morales en nuestra memoria insurrecta, a impulsar, multiplicar y afiliar los espacios, proyectos e iniciativas en guerra contra el poder. Sin banderas ni fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria, mayo del 2016. Y bueno, pues aquí dejan un correo por si alguien quiere escribirles, sinbanderas.nifronteras@raizo.net. Y bueno, pues enhorabuena a estos espacios de reflexión, de trabajo insurrecto. A veces estaremos o no estaremos de acuerdo con la posición, pero nos parece que es importante que estos espacios de trabajo, de debate, de acompañamiento, no cedan contra, como ellos los dicen, contra el poder. Y bueno, pues nos vamos con más información. Mujer mapuche es trasladada. Perdón. Gastos, enfermas, gallos. Es que es muy temprano. Es contagioso. Bueno, desde Chile, mujer mapuche es trasladada de urgencia tras ser baleada por carabineros en Yeu durante un allanamiento. Durante la jornada de este martes 10 de mayo, Fuerzas Especiales de Carabineros realizó un violento allanamiento al interior de la comunidad Caupolican en el sector de Yeu, comuna de Cañate, resultando una mujer baleada quien quedó en estado grave a raíz de los disparos efectuados por efectivos de carabineros en contra de la comunidad. La mujer herida fue identificada como Ruth Meñaco Paine, de 33 años, quien, según relatos de habitantes de la comunidad, esta habría salido con sus pequeños hijos al patio de su casa para exigir a carabineros que dejaran de disparar. En ese momento, carabineros disparó balas de grueso calibre, las que impactaron en las piernas de la mujer, dejándola tendida en el suelo. Mientras sus hijos de 4 y 11 años miraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de la Curanilaú, en donde fue ingresada al pabellón para cirugía. En otra casa de la comunidad, Copulicán, un comunero mapuche también resultó herido en su rostro por una bomba lacrimógena lanzada por carabineros, quien también fue trasladado al hospital. Y bueno, aquí finaliza la nota, y pues está muy gruesa la lucha allá entre mapuches y estos carabineros, que lo único que están haciendo es defender su tierra. ¿Con qué derechos meten estos policías a balear a estas personas que lo único que quieren es defender su territorio? Y pues aquí finaliza esta nota. Bueno, pues para terminar esta sección de Rompiendo Fronteras, tenemos una nota desde Argentina, en donde pues los compañeros y compañeras que pertenecen a este medio comunitario que hacen televisión allá, que son los compas de Antena Negra, pues de inicio tuvieron una orden de desalojo al edificio en donde se encuentran pues las instalaciones de este canal, y pues al final, gracias a la respuesta que fue de inmediato de algunos compañeros y compañeras solidarios y también a la respuesta internacional, pues no se da este desalojo, pero bueno, pues les llega una notificación en la que les dicen que tienen que entregar todo su equipo de producción en menos de 48 horas, obviamente porque pues ante las autoridades lo que ellos están haciendo es ilegal, ¿no? Realizar medios comunitarios y medios libres es ilegal para las autoridades siempre. Entonces, bueno, pues vamos a ponerles el audio de un video que sacan por acá los compas, que se llama Antena Negra TV No Se Apaga. Y con esto ahora sí terminamos la sección de Rompiendo Fronteras. Y después de escuchar este video, vamos a oír vamos a un corte musical. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a la pronta respuesta y a la constante difusión que recibimos desde Antena Negra TV ante la orden de allanamiento del canal. Fue gracias a la cantidad de llamados, de entrevistas y a la solidaridad inmediata que recibimos tanto de la Red Nacional de Medios Alternativos como de un montón de organizaciones y medios que hoy tenemos el agrado de informar que la orden de allanamiento y secuestro de los equipos quedó sin efecto. Bien, aclaremos que esto bajo ningún punto de vista significa el cese del conflicto, esto no termina. Mucho menos termina la violencia y la represión permanente que sufren las organizaciones de medios comunitarios, alternativos y populares, como lo es Antena Negra, ¿sí? De hecho, por el contrario, el Poder Judicial nos emite una nueva orden en la cual, si bien retrotrae su decisión de avanzar con la fuerza pública y con la violencia sobre nuestro espacio, la violencia queda un poco solapada y lo llevan más al plano de la amenaza. Sí, es así que nos intimaron a devolver los equipos en un lapsus de 48 horas con una indagatoria posterior a realizarse el miércoles 18 de mayo a las 9:30 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi. Sin embargo, nosotras nos fuimos a comunicar con el presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, que a través de la palabra nos prometió una reunión en la que vamos a exigir que se garantice el derecho a la libertad de expresión. Bien, recordemos que hoy mantenernos en el aire es nuestra principal medida de fuerza, ¿sí? Además, con nuestros equipos autogestionados y funcionando para garantizar por nuestros propios medios que esta lucha, así como todas las otras luchas, que son muchas y que están sucediendo hoy por hoy, visibilicen, ¿sí? Que pueda haber pantalla para la cantidad enorme de conflictos y violencia que atravesamos todos los días las personas que decidimos organizarnos y actuar en consecuencia, y salir a la calle. El conflicto no cesó. Estamos en asamblea permanente y vamos a estar informando cualquier novedad a través de internet y de Canal 20 de la televisión digital abierta. Prontamente vamos a estar movilizando en la calle. Bien, y que quede claro, Antena Negra no se apaga. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia. Candelera, Noticias de Abajo. Desde la Orilla del Monstruo. ML Noticias de Abajo. Pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML. Después de haber escuchado una rola acá bien prendida de Anarquía Tropical. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección de Noticias Nacionales, esta sección que le hemos titulado Desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues hay una nota de Oaxaca que pueden encontrar ustedes en itsmopress.com.mx y se titula Un acercamiento al conflicto en Chimalapas. Pues por acá hemos estado como leyendo algunas notas acerca de todo ese conflicto y pues esta nota nos pareció pertinente ya que pues nos da como un panorama más amplio para poder entender un poco de qué va pues todo este conflicto, entre comillas, que hay por allá. Y bueno, pues dice que la investigadora Valentina Valle, en un trabajo realizado como acercamiento a la cuestión de los Chimalapas, refiere que es necesario contextualizar este conflicto en un marco histórico de despojo y reubicación forzada de campesinos. Sugiere que no basta la referencia de que en 1687 el pueblo Zoque compró a la colonia española una tierra que ya era suya, pagándola con la jícara de oro que le dio el nombre. En su trabajo documental intenta sintetizar 4 siglos de historia. Una historia de despojo de un territorio donde el sistema vigente sigue siendo el caciquismo, las luchas de poder van de la mano con la invasión de la tierra y los paramilitares, versión contemporánea de los mercenarios a sueldo de los finqueros, quienes siguen amenazando a la población. Asegura que el conflicto Chimalapa no surge a raíz de un problema de límites territoriales. Los bienes comunales están delimitados claramente, desde hace más de 3 siglos. No se trata de una invasión, asegura, sino de despojo de tierras y reubicaciones forzadas. La unificación. La división entre oaxaqueños y chiapanecos en territorio Chimalapas no siempre ha existido. En 1970, los jornaleros de las madereras, mestizos, tzotziles y zoques de Chiapas con zoques de Chimalapa se unieron dando origen a una reivindicación territorial en contra del sistema caciquil imperante que derivó a que en 1977 se expulsara a la maderera Monroy. En la década de 1980 también hubo unificación, cuando una unión entre extrabajadores de las empresas e indígenas zoques y tzotziles formaron el Frente Chima, estableciendo las comunidades de Río Frío, Benito Juárez, Chocomantlán y San Antonio Encinal en el municipio de San Miguel Chimalapa como una forma de delimitar el territorio. Esta unidad obstaculiza algunos de los nuevos negocios y proyectos de interés en el Istmo de Tehuantepec, como la minería y el sistema de vialidad, asegura la investigadora. Cabe destacar que toda la región del Istmo tiene un papel central en la implementación y realización del proyecto Mesoamérica, un plan surgido en junio de 2008 por iniciativa del gobierno mexicano para articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países de Mesoamérica, fortaleciendo la capacidad de ejecución de proyectos en materia de infraestructura económica y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. El investigador del Colegio de la Frontera Sur, Villahermosa, Jorge Luis Catepón Ballina, define el ALCA como un megaproyecto de bloque económico para crear un mercado libre, teniendo como beneficios la reducción de impuestos a las importaciones y la promoción de inversiones privadas. Y destaca como el único papel que juega Centroamérica en este tipo de acuerdos como exportador de materias primas, siendo posible para los países de la región introducirse en el comercio internacional a gran escala como lo hacen Estados Unidos o Canadá. Legalidad. Desde un punto de vista legal, los zoques de Chimalapas tienen la razón y a toda institución a la que se han dirigido siempre han obtenido respaldo. La ONU con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT con el Convenio 169, el expresidente Díaz Ordaz con la Resolución del 67. Los chimas piden respeto porque desde hace años se les reconocen sus derechos en la teoría y se los atropellan en la práctica. En ese sentido, retoma, los intereses en juego no han cambiado con el tiempo. Siguen siendo la madera, el agua, los minerales y la biodiversidad. En pocas palabras, los recursos naturales que México desde hace años promete a las compañías transnacionales con la firma de tratados para la realización de proyectos que la resistencia de los comuneros puntualmente obstaculiza. Presas hidroeléctricas, autopistas y plantaciones forestales fueron megaproyectos lanzados ya con los presidentes José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Ninguno tuvo éxito. En los años 80, los comuneros lograron detener la construcción de una serie de presas hidroeléctricas pertenecientes al proyecto Chicapa-Chimalapa. Luego, a principios de los 90, la alianza con sectores de la sociedad civil hizo que se pudiera detener el proyecto de un tramo carretero de autopista de 4 carriles que pretendía cruzar el corredor biológico natural de las selvas altas compuesto por el Uxpanapa, Veracruz, Chimalapas, Oaxaca y la reserva El Ocote, Chiapas. A finales de la misma década, la resistencia se concretó de un lado contra la propuesta de convenir los bienes chimas en una reserva de la biosfera y del otro con el Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consistía, entre otros, en 164 proyectos de vías de comunicación que implicaban la reubicación de las poblaciones periféricas a las carreteras en los bienes comunales chimalapas. Las amenazas siguen hoy con proyectos como el Mesoamérica y el corredor industrial interoceánico. Lo que falta ahora es la unidad entre los habitantes, cómplice una mala información que presenta el conflicto chima, como un enfrentamiento entre indígenas zoques en defensa de su territorio y pequeños empresarios y ganaderos chiapanecos favorables al desarrollo. Mientras en realidad se trata de una oposición entre víctimas de un mismo sistema, funcional a la penetración del interés transnacional. La procedencia de los invasores es de hecho un punto central. Históricamente se trata de campesinos desplazados de otras comunidades, cuyo origen remite a una historia de múltiples despojos, muchas veces compartida con los chimalapas de la zona oriente. Los mismos habitantes de San Francisco La Paz, que en febrero detuvieron a los talamontes, hasta la segunda mitad de los años 70, no tenían nada que ver con los bienes comunales zoques. Son indígenas chinantecos originarios de Tuxtepec, Oaxaca, localidad de donde fueron desplazados como consecuencia de la implantación de la presa Cerro de Oro. Esta obra, la primera realizada según el modelo Tines Valley Authority, es una corporación propiedad del gobierno federal de los Estados Unidos, creada en 1933 para el desarrollo económico del Valle de Tennessee. Causó la inundación de 43 ejidos y la reubicación forzada de más de 1.661 campesinos indígenas que fueron trasladados a lo que Josefa Sánchez define como el Desierto Verde, refiriéndose a la franja de selva virgen entre Oaxaca y Chiapas. En Santa María Chimalapa recuerdan los tiempos cuando esta gente llegó y era pura gente humilde que se puso a trabajar. Vinieron sin nada y ahora son gente ganadera, bien agradecidos con la comunidad que los recibió y muy atentos a la naturaleza y su conservación. Tal vez fue por bondad de los chimas o porque los chinantecos demostraron respeto y buena voluntad, pero el caso de San Francisco La Paz demuestra que los zoques de Chimalapa realmente están dispuestos a dejar vivir en su territorio a quien realmente lo necesite, siempre y cuando reconozcan los bienes comunales y los defiendan de las agresiones exteriores. Pues bueno, esta nota yo creo que nos da un poquito más de claridad acerca de lo que pasa allá en esta zona de Oaxaca y Chiapas, respecto a que la mayoría de las veces se maneja como una confrontación entre pues la gente que vive ahí o los habitantes que están ahí, ¿no? Entre zoques y chiapanecos. Pero bueno, pues ya por acá, con esta nota, pues podemos ver que pues va más allá de eso, ¿no? Que va más allá de que sea un conflicto por territorio, sino pues más bien los compas se han unido en diversas ocasiones y pues están dispuestos a defender su territorio de pues las diferentes empresas que se quieren apoderar de él. Pues vamos con más información. ¿Y ahora quién sigue? Siguen los otros, nosotros. Han confirmado en esta hora de la tarde ya la detención del compañero Heriberto Magariño López, el número 1 al mando en la estructura de la sección 22 de la región del Istmo de Tehuantepec, el regional organizativo, decimos nosotros, aquí en la sección 22. Sus familiares denuncian que hasta su domicilio ubicado en la octava sección de Juchitán de Zaragoza llegaron a muy temprana hora, 7 de la mañana, 6 tipos fuertemente armados que sin ninguna consideración, sin ningún protocolo, sacaron al maestro a golpes de su casa para después subirlo a una de las camionetas en las que venían y llevárselo con rumbo desconocido. El gobierno del estado de Oaxaca, a través de su vocero, ha confirmado de esta detención y de, de su traslado a la penitenciaría en Puerto Vallarta, Jalisco, México, congratulándose con esta detención, pensando sembrar el miedo sin saber que lo que enciende es la rabia. La dirigencia de la sección 22 denunció de esta desaparición desde el mediodía y culpó al gobierno de la República y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, como los orquestadores de este acto reprobable, responsabilizándonos a la vez de la integridad física y psicológica de nuestro compañero maestro. Ahí mismo el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Guínez, llamó a los cuatro intermediarios de la base trabajadora a estar alertas y cerrar filas ante esta embestida del gobierno de corte fascistoide que quiere detener mediante el terror el paro magisterial anunciado para este 15 de mayo. Podrán detenernos a muchos o a todos, podrán cortar las flores, pero ¿acaso con este acto detener la primavera? Estamos en guerra. A cerrar filas, compañeros, compañeras, cúmplase la profecía. De cara al sol y como el último guerrero, la sección 22 morirá el día que muera el sol. Vivos, muertos, en resistencia, perseguidos, detenidos o en las cárceles, como sea, pero jamás rendidos. La hora de la paciencia se agota. Es que está allá arriba, el que está allá arriba va a caer. El laurel para ti de victoria, maestro, maestra, libres por la palabra, libre. Esta es una reflexión que nos comparte César Martínez, el profesor César Martínez de la sección 22 de Oaxaca. El cortamortaja, como quienes lo conocemos a través del trabajo de Medios Libres, el participante más bien de los principales promotores del Radio Plantón de Oaxaca, y pues él siempre compartiendo esas reflexiones tan profundas, ¿no? Y tan libertarias. Y pues ahí les dejamos eso a raíz de la detención del profesor Heriberto Magariño López, que se realizó el día de ayer, y que hubo un momento en el día en que no sabían de su paradero y finalmente pues ya lo localizaron preso, como otros profesores, como se ha dado en este mes, que han asesinado varios profesores justamente de la sección 22 por ser una de las secciones del magisterio más combativas. Vamos a dejar otra nota. Que tú me la pases. A ver, compita, se me vienen para este lado. Okay, va una nota de Guerrero. Aquí seguimos en, sí, aquí el compita Josué, a ver. Bueno, unos pequeños problemas técnicos, no pasa nada. La nota se llama Guerrero no aguanta más, de los compas de Desinformémonos. Y pues la nota es de Abel Barrera Hernández. El día que las autoridades federales desairaban con su ausencia el segundo informe del GIEI, presentado en el claustro de Sor Juana, en el centro de la Ciudad de México, por la noche... por la noche en el puerto de Acapulco, este mismo día de la presentación del informe, del segundo informe, los grupos de delincuencia organizada se desplazaban libremente por la costera para enfrentarse a balazos con los policías federales que se encontraban hospedados en el hotel Alba Suites. Ese domingo 24 de abril, el GIEI señaló con certeza la coordinación perfecta de distintas corporaciones policíacas en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa con grupos de la delincuencia organizada. Confirmó que estos grupos operaron la noche del 26 de septiembre en un territorio de 80 kilómetros de Mezcala a Huitzuco, sobre la carretera federal de Chilpancingo a Iguala, en el mismo lapso que ocurrieron las agresiones a los estudiantes. Mientras tanto, policías federales, estatales, ministeriales y militares conocían en tiempo real los ataques a través del sistema de comunicación de seguridad pública C4 durante un lapso de 10 horas. A más de 19 meses de los hechos trágicos de Iguala, nadie imaginaría que la violencia en Guerrero cobraría más vidas y que las organizaciones criminales se mantendrían intocables y fortalecidas en los lugares donde supuestamente las autoridades federales han implementado operativos de gran envergadura para garantizar seguridad a una población inerme que perdió la confianza en las instituciones. Guerrero sigue atrapado por los grupos que delinquen bajo el amparo de la ley y con la complicidad de las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos y ciudadanas son rehenes de las organizaciones armadas que han logrado controlar vastos territorios y han puesto la ley del fusil. Las balaceras en la costera y en las estribaciones de la sierra son parte del espectáculo de la sangre y de la tragedia cotidiana que las y los guerrerenses tienen que sortear a diario para sobrevivir bajo el fuego cruzado. Tan solo en Iguala, donde deberían de haber más vigilancia y control por las fuerzas del orden, a causa de los 6 asesinatos y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014, se han registrado 40 asesinatos en lo que va de enero al mes de abril del presente año. Recientemente, el 5 de mayo, hombres armados asesinaron a 2 jóvenes de la colonia Las Brisas. En 2 días, 5 personas fueron asesinadas en esta ciudad, siendo 2 de ellas mujeres. Para las y los igualtecos, la muerte ronda de día y de noche, en la calle y en sus casas. Están resignados a padecer los estragos de la violencia impuesta por los sicarios. Saben que sus vidas penden del crimen organizado. De nada sirve que esté la gendarmería, el ejército y todas las corporaciones policíacas, porque son parte de la urdidumbre delincuencial. Tomando como referencia la información vertida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, corroboramos el acrecentamiento de esta violencia. Tan solo en el mes de marzo del presente año ocurrieron en Guerrero 188 homicidios dolosos, lo que representa 6.06 de asesinatos violentos diarios. En este primer trimestre, la suma de asesinatos ascendió a 514, aumentando en un 18.7% comparado con los 433 crímenes que se cometieron en el primer trimestre de 2015. De los 188 homicidios dolosos, 131 se cometieron con armas de fuego y 93 de ellos ocurrieron en Acapulco. Las cifras de la violencia han evidenciado que tanto el gobierno federal como el del estado han fracasado en su estrategia guerrerista contra el crimen organizado. La militarización, en lugar de garantizar mayor seguridad y gran efectividad para abatir el crimen organizado, ha desencadenado mayor violencia. En los hechos con sus operativos suspenden garantías y no hay poder ni ley que los controle ni marque límites. Son las armas su único recurso para hacer frente a la población civil que cataloga como enemigo potencial al que hay que someter o abatir. La fórmula de copar de militares en los lugares donde se asientan los intereses económicos de las grandes empresarios resulta ser una estrategia fallida, porque con el uso de la fuerza y operativos ostentosos quieren garantizarle al gran capital seguridad para que sus negocios prosperen. No importa garantizar la seguridad de la población en general, tampoco se plantea una estrategia integral que parta de una perspectiva ciudadana de la seguridad, que se garantice la protección de las víctimas, que se priorice la prevención del delito y se atiendan las causas sociales de la violencia delincuencial. Es impostergable una transformación de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia. No pueden manejarse como cotos de poder destinados a proteger intereses de los grupos políticos, ni continuar con las mafias que hacen del delito un gran negocio. Ante la ola delincuencial que ha demostrado ser capaz de romper el cerco de los centros turísticos y desafiar a sus socios que ostentan el poder, el gobernador enfrenta serios problemas para recomponer un estado maltrecho. No puede deshacerse de los grupos de poder enquistados dentro de su mismo partido, quienes a lo largo de los sexenios establecieron alianzas tenebrosas con las diferentes organizaciones del crimen para afianzar su poder y asegurar su futuro dentro del primer círculo. Es sumamente banal afirmar que la situación de violencia que está enraizada en nuestro estado y que hunde sus fauces en la corrupción pueda extirparse en un año, como lo pregonó el gobernador en cadena nacional. Sabiendo que el estado es el más violento, con la tasa más alta de homicidios a nivel nacional, de 54.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, de que está rezagado en varios indicadores de desarrollo, situación que genera un mal desempeño en los indicadores relacionados con la distribución equitativa de los recursos, con un entorno empresarial sólido y con altos índices de capital humano, es inviable arribar a una nueva fase en este proceso de lucha contra la violencia. Esto no será posible si las autoridades siguen empecinadas en endurecer sus políticas de seguridad y en centralizar todas sus decisiones en el ámbito militar, como lo ha estado impulsando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Es importante señalar que en Guerrero es fundamental que exista un gobierno que realmente funcione para los ciudadanos y ciudadanas. Lo que ha caracterizado al gobierno de Héctor Astudillo es el gran descuido que persiste para atender las demandas sociales. Sobre todo se ignora a las organizaciones que ejercen su derecho a la protesta. Se recurre a la fuerza y a la acción penal para dirimir en los conflictos, como sucedió recientemente con los 71 detenidos que fueron desalojados de la autopista del Sol el 28 de abril. No se atienden los conflictos a tiempo, se sobrellevan y tratan de relegarlos en la medida que pierden visibilidad mediática. Esta forma recurrente de sortear los grandes problemas del Estado no genera confianza entre la ciudadanía. Mucho menos se orienta a proteger los derechos humanos de la población más vulnerable. Pesa mucho la acción partidista y el interés enfermizo de ocupar los cargos públicos relevantes con gente del grupo que gobierna, para asegurar el control faccioso de las instituciones y de la misma población. No hay un ataque frontal a la corrupción, por el contrario, se fortalecen los cotos de poder para lucrar con los recursos públicos. Los grupos políticos se han repartido el pastel de las finanzas, que es la causa del encono social, por esta forma burda y cínica de gobernar. Estas tropelías del poder generan situaciones extremas que son catalizadores de una violencia mayor a causa de la desigualdad atroz y la institucionalización de la rapiña. La corrupción ha llevado al actual gobierno a que en todo momento se justifique para no resolver las demandas más sentidas de la población, con el argumento ruin de que el Estado está desfalcado y por eso mismo está atado de manos y no resuelve nada. Si en el gobierno... Bueno, pues la nota continúa. Pues como siempre, digamos que los políticos pues atienden a sus intereses, no a los intereses de la población. Y pues recordar que Ayotzinapa no es un caso aislado. La violencia y las desapariciones forzadas están extendidas pues pues en todo el país, ¿no? Y pues en varias partes del mundo. Y bueno, seguimos con más. En más noticias, pues tenemos nuestra noticia pues un poco triste, que fallece uno de nuestros compañeros libertarios de origen belga. Él es Andy, es un compañero que conocemos desde hace muchos años, yo al menos lo conozco hace unos 15 años, fue un compañero solidario y firme en sus ideas. Nunca, pues este compañero nunca nos abandonó, encontró en México un espacio de lucha, de trabajo, de convicción ante luchar en contra de este sistema político. Vivió en México, bueno, vivió en el Distrito Federal y también vivió en el estado de Chiapas, es donde pues la mayoría de la gente lo conocimos. También estuvo participando en diferentes encuentros. Recuerdo uno que fue hace como unos 8 años en la frontera, donde se llamaba Romper Estas Fronteras con la Situación Migrante. Andy fue uno de los compañeros que estuvo participando fuertemente. Nos estuvimos organizando también hace muchos años en la Caravana Libertaria Carlos Giuliani, donde pues él también se movilizaba junto con nosotros. Compañero muy claro, artesano, panadero, hace algunas traducciones para poder sobrevivir. Y hace un par de días pues recibimos la noticia que nuestro compañero pues fue hallado sin vida en uno de sus, en un taller donde trabajaba. La compañera que lo encontró sentado, pensaba que seguía trabajando. Al entrar a su taller, pues se dio cuenta que nuestro compañero había fallecido. Parece, bueno, él tenía problemas de asma y aún no sabemos claramente cuál fue con exactitud por qué fallece, pero bueno, pues estamos intentando investigar. Un problema que existe es que el compañero solo tiene un hermano, su hermano vive en Bélgica, y bueno, el CEMEFO no quiere entregar el cuerpo a menos que sea un familiar directo. Entonces pues están buscando varias formas. Una de ellas es que pues su hermano pueda venir y pueda pedir el cuerpo de nuestro compañero. Otra forma es que él pueda mandar una acta responsiva, alguno con el nombre de alguno de nosotros, para que pues también podamos pedir el cuerpo de nuestro compañero. Lo que nos decían es que si no se pide o no se logra hacer el trámite durante los primeros 15 días, lo van a mandar a una fosa común. Y bueno, pues nosotros evidentemente vamos a hacer todo lo posible por recuperar el cuerpo de Andy. Queremos hacer un funeral con nuestro compañero, queremos muchos y muchas de nosotras estamos esperando podernos concentrar y darle su último adiós a uno de nuestros compañeros libertarios, que pues lo decía, muchos de nosotros lo conocíamos como el belgicano, ¿no? Rompía este rollo de las fronteras, también otros lo conocíamos como Andy el Guarro, pero bueno, pues nuestro compañero siempre estuvo con nosotros trabajando. En los últimos días yo me lo encontraba en la Biblioteca Social en la Biblioteca Social Reconstruir, donde pues seguía con este trabajo del estudio, de la creación de fanzines, de imágenes, para pues seguir con la idea libertaria y ácrata con la difusión. Como sabemos, la muerte de cualquier persona genera gastos. Pues aquí no hay quien cubra los gastos del compañero, así que pues estamos viendo que poderlo enterrar en uno de los panteones de Atenco, ya que el compañero tenía mucha cercanía también con la lucha de Atenco. Parece ser que los compañeros de Atenco accedieron, vamos a ver pues todos los trámites, se tiene que comprar el ataúd, se tiene que ver pues todos los gastos de funeraria. Muchos compañeros han ofrecido sus hogares para poderlo velar, eso pues nos da muchísimo gusto. Otros, como la agencia donde trabajaba él, IMC, también ofreció una agencia funeraria. Otros estamos pensando que a lo mejor el Frente Auténtico del Trabajo sea otro espacio donde pudiéramos velar al compañero. Entonces, bueno, entre todos los gastos que se van a necesitar, hay dos números de cuenta. Lo pueden encontrar en el Facebook de la Biblioteca Social Reconstruir. Uno es a una cuenta de BBV a nombre de Iván Artión Torres Urbina. El número de cuenta es el 0177-288530. No lo pudiste copiar por algún problema de tiempo, lo pueden hacer, como les decía, revisar el Facebook de la Biblioteca Social Reconstruir, o también lo pueden hacer como donativo al Oxxo a nombre de Marta Cecilia García Juárez. Quien no quiera ir a un banco, pues también lo puede hacer de esta manera. Y bueno, esto para nosotros sí nos invade pues bastante tristeza saber que uno de nuestros compañeros libertarios se nos va. Sabemos que pues la muerte nos alcanza a todos, pero bueno, pues siempre es de sorpresa que un compañero que pues ves cotidianamente, de un día te digan que ya falleció, ¿no? Entonces, pues hacemos un llamado a sobre todo a los compañeros y compañeras libertarias a que abracemos esta muerte con mucho cariño, con mucho orgullo, ya que el día de hoy fallece uno de nuestros compañeros, Andy, y que pues esperemos que próximamente podamos tenerlo ya con nosotros para, como decíamos, darle pues este último adiós. Y entre las actividades que se están proponiendo para poder apoyar económicamente al compañero, también el domingo a las 5 de la tarde va a haber una tocada en el Mundano. Este es en Eje Central número 130, segundo piso, en el centro, en el centro histórico. Ahí van a poder caerle, van a tocar los compas de Atóxico y ya no encuentro los demás grupos. Pero bueno, va a haber varios grupos de punk que se están solidarizando para poder sacar fondos para nuestro compañero. El costo solidario es de 30 pesos la entrada, así que quien quiera caerle, ya saben, es este domingo a las 5 de la tarde en el Mundano, para podernos solidarizar y juntar el dinero que se requiere para los gastos del compañero. Y bueno, desde Noticias de Abajo, donde quiera que esté Andy, le mandamos un fuerte abrazo y pues recordando que es uno más de nuestros compañeros libertarios, quien quedará no solo en la historia, sino también en nuestros corazones y en la memoria de la lucha por la liberación de un pueblo. Sobre todo yo creo que porque pues el compañero siempre tenía una sonrisa que darte, ¿no? Donde quiera que te lo encontrabas, siempre sonreía, por muy malas que estuvieran las cosas, pero siempre encontrabas una sonrisa en el Andy. Y bueno, pues sí, como ya dice por acá la Sofi, pues desde acá lo abrazamos, desde acá pues nos duele pues que haya ocurrido esto. Pero bueno, pues también llamamos a la solidaridad de los compañeros y compañeras que puedan pues aportar un poco para todos los gastos que se están generando pues con motivo pues de la muerte del compañero. Pero pues bueno, pues acá desde Noticias de Abajo mandamos un abrazo donde quiera que esté Landy. Y pues continuamos con más noticias y el legado de Betty Cariño. Aquí no más vergüenza por la piel, por la lengua, por el vestido, por la danza, por el canto, por el tamaño, por la historia. Aquí el orgullo de sernos morenitas, chaparritas, llenitas, newsabis bonitas, newsabos valientes, con la frente digna. Aquí no el silencio, aquí el grito, aquí la digna rabia. Betty Cariño. La sonrisa de Rebeca es la misma que la de su hermana. Es una de sus herencias. Carmen guardó la palabra combativa que con Boba Kain que nos llevó a su comunidad. Chila de las flores en la Mixteca poblana. El rostro de Betty Cariño se multiplicó en muros, camisetas, fotografías que reposan en las paredes y altares familiares. Pero lo más importante es que su legado dejó muchas enseñanzas en las personas que conoció y que no conoció. Es decir, su ejemplo de lucha no pudo ser derrotado, todo lo contrario. En medio de un terreno lleno de árboles se asoman varias mesas en las que se sientan a comer mujeres y hombres invitados al homenaje que la familia Cariño Trujillo le preparó a su hija mayor. Betty, asesinada 6 años atrás, el 27 de abril del 2010, a pesar del dolor que significa la pérdida de una hija, una hermana, una madre ejemplar como lo fue ella, la familia se ha mantenido firme y con el paso de los años se encontró en estos homenajes un mecanismo de sanación, una suerte de reconciliación con la vida y con la muerte. En el rostro de quienes estamos sentados disfrutando el delicioso mole, el arroz, las aguas de frutas, las tortillas recién calentadas y algunas tlayudas, también se dibuja un semblante de tranquilidad. No asistimos a un evento triste. Fuimos invitadas e invitados a un ejercicio de memoria en donde recordaremos las luchas y las enseñanzas que su vida nos dejó nuestra compañera Betty. Alrededor de las 6 de la tarde, amistades cercanas a Betty, familiares, asistentes a este homenaje, poco a poco van colocando una ofrenda de muerte sino de vida, llena de maíz azul y blanco, jarrones de agua, gladiolas de color rojo y blanco, espigas de maíz, como suelo un petate de palma y al centro el retrato sonriente de ella. Una vela se enciende en el centro, luego un círculo de personas alrededor de la ofrenda se vuelve el detonante para que se den muchos mensajes. Carmen, su hermana menor, comienza. Qué bueno que están aquí, agradeciendo todo el esfuerzo que significa venir el día de hoy hasta la Mixteca. Aquí, a Chila de las Flores, y pues les damos una cordial bienvenida a todas y todos. Ustedes que hoy nos acompañan, pero que no solo hoy nos han acompañado, que nos han acompañado desde hace 6 años. Son 6 años que se cumplieron el 27 de abril, día en que asesinaron a Betty en esa caravana de San Juan Copala y que asesinaron también a Ygrik Jacola, el compañero finlandés, e hirieron a compañeros de medios libres, a defensores y defensoras de derechos humanos y que por eso para nosotros es muy importante que nos reunamos ese día. También lo recibo y estoy muy agradecido de ustedes por venir acá a visitar a mi hija y a nosotros. Y solamente le pido al Creador que regresen con bien a su tierra y muchas gracias, porque yo tengo muy pocas palabras, pero de todo corazón estoy agradecido de ustedes. Nos dice amablemente don Miguel Cariño. El destino es así. Ella es muy inquieta, le gustaba convivir con la gente humilde, defendía sus derechos, es por eso que ella casi el magisterio lo dejó y se dedicó a defender la vida de los de abajo, porque los de arriba son ratas, pero nosotros somos los del nivel bajo, nos comenta su única tía. Hoy le di preferencia a estar con la familia, a estar con ustedes y compartir, pues a decirles que no están solos, así como ustedes nos han dicho que no estamos solos, de la misma forma estar unidos en la lucha contra este gobierno que trata de una u otra forma de acabar con nosotros y con todos nuestros hermanos, y esto no es algo yo descubro ahora, sino a raíz de un dolor que me dejó este gobierno, viendo que no solamente a nosotros nos ha hecho el mal, a muchos más se lo sigue haciendo, y yo dije, si a mi hijo por sus compañeros lo mataron, eso no se va a quedar así, vamos para adelante con todo. Lo que tenga que pasar, que pase. afirma doña Berta, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres normalistas asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014. Nos duele la pérdida de la compañera. A lo mejor no la conocimos, pero con la información que hemos tenido sabemos que era una luchadora, porque quería su tierra, quería su gente, quería su pueblo. Esa gente es la que más se recuerda y pues venimos a darles un abrazo y a estar con ustedes. Comparte una compañera a nombre de San Francisco Xochicuautla. Estoy recordando a Betty. Bueno, acostumbra hacer diario una ofrenda a la Madre Tierra. En esa ofrenda diario se recuerda a Betty y también a mi compañero Pancho, asesinado hace 26 años. Los dos son muy presentes y me acompañan. Son personas que nos dan fuerza en esa vida de lucha por un mundo mejor. Expresa Verónica, una de las mejores amigas de Betty, parte del Centro de Derechos Humanos. Betty Cariño, en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz. Las madres de Funden NL les mandan un cálido abrazo y fuerza. Somos madres de desaparecidos, igual resistimos. El gobierno es lo que quiere, que perdamos la memoria. No podemos. Sentencia una madre integrante de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos Nuevo León. Soy sobreviviente de la masacre de Acteal y entiendo muy bien y comparto su dolor. Sé muy bien por lo que están pasando. Estuve en la masacre y perdí 9 de mis familiares, incluyendo a mis papás, y quedé siendo una niña de 10 años a la deriva. Estamos aquí con ustedes. Espero que no sea la última vez que estemos por aquí, declaró una compañera a nombre de las y los sobrevivientes de Acteal. Quiero agradecer a la familia Cariño Trujillo. Entendemos que la lucha es muy compleja, la lucha indígena más, y no están atacando por todas partes. De verdad que no sabemos cómo agradecer o cómo expresar el agradecimiento, ya que vemos algunos desplazados y sin conocernos. La compañera arriesgó su vida y trató de rescatar a la comunidad, dice Marcos Salvino, uno de los voceros del pueblo Tricli desplazado por paramilitares. Y pues en sí, la nota es un poco larga, hay más y más personas que hablan sobre esta luchadora social, Betty Cariño, que estuvo en todas estas manifestaciones, siempre apoyando, siempre con la frente en alto, siempre en pie de lucha. Si quieren leer la nota completa, pueden entrar a subversiones.org, aquí estará más detallada. Y bueno, pues ahora nos vamos al estado de Chiapas, donde los compañeros de Radio Pozol, esta radio que nos ha estado informando continuamente de lo que pasa en este estado, nos presenta un comunicado del Ejido Guadalupe Victoria, denuncia amenaza por integrantes de la CIOAC, esta organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que bueno, no es la primera vez que se ha denunciado por hostigamiento. El Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Altamirano, Chiapas, saca este comunicado el 9 de mayo del 2016. Es dirigido a la Junta del Buen Gobierno de Torbellino de Nuestro Caracol, Cuarto Morelia, a los pueblos indígenas, al pueblo creyente, a las organizaciones sociales independientes, a la sociedad, al Centro de Derechos Humanos a los Centros de Derechos Humanos Independientes, a los medios de comunicación independiente. Hermanos, hermanas, somos indígenas tojolabales, campesinos, campesinas que trabajamos la tierra, ejidatarios y ejidatarias, hombres, mujeres, niños, niñas del Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Altamirano, Chiapas. Ante ustedes denunciamos lo siguiente. El día 2 de mayo denunciamos públicamente lo que sucedió el 26 de abril cuando se posesionaron los ex ejidatarios en nuestro ejido. El día 4 de mayo a las 8 de la mañana fuimos todos los ejidatarios e hijos de ejidatarios a decirles a los ex ejidatarios que salieran de buena manera, sin agresión, donde estaban posesionados, y ellos nos dijeron que no llegaron para quedarse, solo lo hacen para presionar al gobierno, y a las 5 de la tarde del mismo día salieron. Pero escuchamos lo que dijeron, que cuando vayamos a la ciudad, cualquiera que encuentre a nuestros compañeros ejidateros vamos a ser agredidos, y también dijeron que están muy apoyados por el gobierno y en la organización de la ciudad que pertenece al ciudadano Gerardo Pérez Agüeda. y bueno, los antecedentes es el 3 de enero de 1994. Los ex ejidatarios decidieron abandonar voluntariamente el ejido por miedo al conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque eran muy pegados con los caciques y ellos mandaban en el ejido. Por lo expuesto, uno, respeto a nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas Tojolabal, así como respeto a nuestro reglamento interno como ejido. Dos, que los exejidatarios de 1994, dirigidos por caciques priistas, que ya no sigan invadiendo nuestro ejido. Tres, exigimos al gobierno que no apoye a estos ejidatarios para evitar confrontamiento. La tierra se trabaja y se defiende. Armando Jiménez, Aguilar Fernando Cruz Vázquez, comisario ejidal de Consejo de Vigilancia. Y bueno, pues esta es la denuncia que tienen nuestros compañeros. Estaremos atentos a cualquier tipo de agresiones que pueda tener por parte de la CIOAC. La CIOAC se ha distinguido por ser una organización que ha agredido con mucha fuerza a nuestros compañeros. Así que, bueno, pues estaremos atentos y nos vamos con más noticias. Pues continuando con más noticias, tenemos que este 9 de mayo en el Museo Casa de la Memoria Indómita se llevó a cabo la inauguración de la exposición titulada Huellas de la Memoria. Esto es creada por Alfredo Casanova, quien se ha dedicado a grabar más de 75 pares de zapatos, tenis, huaraches, botas, zapatillas de personas que buscan a algún ser querido o querida. Los nombres o algún mensaje o descripción son los mensajes que han sido impresos en estos calzados. Con la intención de denunciar las desapariciones y evidenciar mediante el calzado lo mucho que han caminado en la búsqueda de sus familiares y la indiferencia de las autoridades por buscarles. Dicha presentación estuvo llena de emotividad, ya que participaron mujeres de diferentes organizaciones y colectivos que se dedican a buscar desaparecidos y desaparecidas y que se encuentran inmiscuidos justo porque están en la búsqueda de sus hijos, sus esposos, sus hermanos, hermanas, padres, madres, abuelas, abuelos. Con las palabras que podían estrujar el corazón de cualquiera, dejaron claro que no descansarán de buscar a sus desaparecidos, que ahora ya no son solo sus familiares, sino los más de 20,000 desaparecidos y desaparecidas que hay en nuestro país. Agradecieron también la solidaridad que han recibido de las personas que, aunque no buscan a nadie, han acompañado esta lucha. Y bueno, esta exposición va a estar hasta el 26 de junio en el Museo Casa de la Memoria Indómita, que se encuentra ubicado en Regina número 66, en la Colonia Centro, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que tuvimos la oportunidad de grabar este lunes que se estuvo realizando esta inauguración de esta exposición. Una forma de nombrar de una manera diferente tanto el crimen como tal, pero también la resistencia y ese levantarse que día con día hacen los familiares, que no se quedaron postrados en el dolor, que al contrario, hoy caminan, seguimos caminando y lo seguimos haciendo, encontrando nuestros pasos con otros familiares, con familiares que vienen, por ejemplo, desde el 69, como la maestra Braulia Fernández, esposa del profesor Epifanio Avilés Rojas, desaparecida el 19 de mayo de 1969. Que para mí significa mucho porque yo he visto que México, o nosotros los mexicanos, pues no tenemos la cultura de la memoria. Es tan importante para mí que si hay personas desaparecidas, pues se les dé un nombre, la familia, el respaldo de la búsqueda. Ellos no están solos, ellos y ellas no están solos. Tenían un nombre, un apellido, una familia, tienen. Quedaron truncos muchos sueños, pero también los sueños de los padres, de los familiares, quedaron truncos porque el día que sucedió la desaparición de ellos, pues ese día nos cambió la vida. Vivimos el día a día en pos de la verdad y la justicia. Sé que esto va a seguir, nos va a quedar algo en la memoria, ahora sí, como lo dicen, en la memoria va a quedar allí los recuerdos, o a lo mejor la siguen buscando. Pues es muy importante para mí, que es lo que yo más anhelo, el saber dónde está, ya sea que esté viva o que esté muerta, pero encontrarla, saber de ella, qué fue de ella. Sería algo tan bonito y podría descansar yo mucho. Es un paso más que yo doy en la búsqueda de mi hija. Yo he hecho muchos esfuerzos y hemos ido a muchos lados, hemos hecho mucho por encontrarla, pero desgraciadamente las autoridades no nos apoyan como en realidad debería de ser. Nos dan largas, nos engañan que se mandaron los oficios y total que no se mandaron. No hacen la búsqueda como debe de ser. No investigan los correos que han llegado, no investigan a las personas que nosotros les decimos que están involucradas, y no lo hacen. O sea, solamente son largas y largas y no. Entonces, este proyecto para mí es importante porque la gente tiene que estarse dando cuenta de que sigue pasando lo de las desapariciones, y esto no va a parar hasta que no hagamos algo. Es muy importante resguardar la memoria de todos nuestros desaparecidos, asesinados o secuestrados, para que en un futuro se enteren de todo lo que sucedió en este gobierno, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Es una herramienta que va a ayudar a las futuras generaciones para que también ellos eviten y protesten ante tanta violencia que está sucediendo actualmente, porque son desaparecidos, son secuestrados, asesinados, violados, mucho feminicidio, y no es justo todo esto que estamos padeciendo. Estamos trabajando para que se encuentren nuestros familiares. Es importante para mí visibilizar este problema que está pasando, que estamos viviendo como familiares de nuestros desaparecidos. Y para mí significa muchísimo, ¿no?, el que me hayan tomado en cuenta para participar en este proyecto, porque veo que están tomando en cuenta los migrantes, ya que los migrantes son invisibles, ¿no? Y para mí, pues, es importante el poder que visibilizar a través de este proyecto la desaparición de mi hijo y de los migrantes centroamericanos. Bueno, decimos participar porque se nos hace un proyecto sumamente interesante, un proyecto que efectivamente se trata de rescatar la memoria de todos los desaparecidos que hay en el país, y que permite visibilizar, ¿no?, una situación tan real que estamos viviendo. Es una manera de contribuir también para sensibilizar, para poder visibilizar estos casos, y también que la sociedad de alguna manera sea consciente, ¿no?, de la realidad que vivimos. Y a través de esto, del grabado de la suela de los zapatos, que también es muy simbólico para nosotros porque son zapatos con los que hemos caminado durante años, con los que hemos marchado, hemos exigido justicia, es más importante para nosotros, ¿no? Es algo que emocionalmente también te simboliza bastante. Soy Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, un campesino desaparecido el 1 de mayo de 1990 en el municipio de Pantepec, en el norte del estado de Puebla. Soy María Guadalupe Fernández Martínez, madre de José Antonio Robledo Fernández. Él desapareció el 25 de enero del 2009 en Monclova, Coahuila. Yo soy Silvia Becerril López y busco a mi hija, que se llama Nancy Jacqueline Moreno Becerril. Mi nombre es Olga Lidia Salazar Hernández y el nombre de mi hija desaparecida es Marión Ivette Sampaio Salazar. Mi nombre es Teresa Vera Alvarado. Yo soy originaria de Oaxaca y yo estoy buscando a mi hermana Minerva Vera Alvarado. Ella desaparece en el municipio de Matías Romero, estado de Oaxaca, el día 29 de abril del año 2006. Mi nombre es Ana Enamorado. Busco a mi hijo Oscar Antonio López Enamorado. Mi nombre es Nadine Reyes Maldonado. Soy integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Y soy hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, quien fue desaparecido el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, junto con el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Y pues el día de ayer, 10 de mayo, cientos de madres marcharon por una ley general contra la desaparición forzada. Esto fue partiendo del Monumento a la Madre y pues se dirigió a la Victoria Alada, que por muchos es conocido como el Ángel de la Independencia, con la consigna por una ley general de desaparición sin las familias no. Se llevó a cabo en la Ciudad de México la quinta marcha por la dignidad nacional, de madres buscando a sus hijos e hijas y buscando la verdad y justicia. en la que participaron madres, padres y familiares de personas desaparecidas de todo el país, pero aquí sí es importante mencionar que no únicamente de México, sino también personas de Latinoamérica, de Sudamérica, de Salvador, Honduras y Guatemala, entre otros que se escucharon, que pues tienen familiares que a raíz de la migración que realizan hacia Estados Unidos, pues sus familiares desaparecieron en el trayecto en el territorio mexicano. Por eso también se integraron a esta movilización. Y pues es el quinto año consecutivo que se realiza esta marcha y se llevó a cabo con una exigencia precisa, que es de las familias de las personas desaparecidas sean consultadas para la elaboración de la Ley General de Desaparición. Entre mantas que se podía leer, Comisión de Derechos Humanos, ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas de secuestro? Así, familiares de personas desaparecidas afirmaron que en este día las madres, ellas no tienen nada que celebrar porque la desaparición forzada en México ha afectado a 26,000 personas, esas las reconocidas por el Estado mexicano. Y pues también hay que considerar también que hay 1,000,000 de familiares y personas cercanas afectadas por esta situación. La desaparición forzada nos afecta a todas y a todos, no únicamente a las personas que son víctimas de este delito, sino también a las familiares, a las personas cercanas, a todo el círculo cercano a las personas que son desaparecidas forzosamente. En este caso, considerar que también el término desaparición forzada es pues un término que se destina a aquellas desapariciones que son por razones políticas o por razones vinculadas al activismo de personas. Entonces, también esa es una de las principales exigencias, porque hay personas que han estado desaparecidas, como el caso de los jóvenes en Veracruz, que pasan por retenes policíacos y después de eso pues ya nadie sabe de ellos. Esta marcha pues tiene como principal objetivo no únicamente una ley de desaparición forzada que sea de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, sino también para visibilizar la situación que vive nuestro país, las personas que pues hasta ahorita ni siquiera las autoridades pueden dar señales de su paradero. Y pues de esta marcha justamente tenemos un audio sobre la relatoría que realiza el comunicado central, vientos. Bueno, de esta marcha tenemos el comunicado central y pues ahorita lo vamos a escuchar en unos momentos. César González Correa. El nombre de mi hijo es José Manuel González Hernández. Muchísimas gracias por habernos abierto este espacio y la invitación a la marcha del 10 de mayo. Efectivamente, las madres también, las 43 madres de Ayotzinapa, no tienen nada que festejar. Están ahorita en actividades allá en Guerrero. Y ahora a mi esposa y a mí nos tocó venir al distrito a hacer esta actividad. Es impresionante ver a tanta madrecita linda. Con esos ojos rojos, a punto de llorar. Y gritando que le devuelvan a su hijo con vida. Es por eso que nosotros, 43 padres de familia, vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos, por esos tres muertos, por esos tres caídos, por esos dos heridos, pero también vamos a seguir luchando por los 27,000 desaparecidos, por los despojados, por las injusticias, porque desafortunadamente desaparecieron a mi hija. Y en su caminar, de su búsqueda, me ha enseñado muchísimas cosas y he estado aprendiendo de él. Me está enseñando él de cómo verdaderamente está el país. de cómo es el narcoestado y tiene la facilidad de desaparecer a las personas. Afortunadamente, nos hemos encontrado aquí con madres de Linda, del Fundén, que tuvimos la oportunidad de convivir un poco. Pero aquí, señores, madres, que la reparación del daño sea la presentación con vida de esos hijos, de esos 43 normalistas y de cada uno de sus hijos. Ese se debe ser la reparación del daño. No queremos dinero, no queremos comernos a nuestros hijos pedazo por pedazo. La reparación debe de ser, y con contundencia, la entrega de nuestros familiares. Y los 43 padres de familia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahorita sabemos perfectamente bien que Tomás Herón sembró las pruebas, que Tomás Herón está manoseando las investigaciones, que desgraciadamente el Estado mexicano toma una declaración como una investigación. Y es ahí donde está completamente equivocado. Reciban un gran y fuerte abrazo de esas madrecitas lindas de Guerrero, de las 43 madres de familia, de esos 43 alumnos que con sus borrachitos andan caminando kilómetro tras kilómetro y no se rajan. Y ahí estamos, que me han enseñado a caminar, a mí y a mi esposa. Pero ahí vamos a estar. Y estoy orgulloso de esas señoras, que para mí son personas que me han enseñado mucho. Porque cuando nosotros llegamos a Guerrero, mi esposa y yo, vimos cómo están reprimidos a esa gente. De cómo están económicamente. O están tan mal. Pero ahí estamos, Señor. Y a donde estén estos 43 niños. Y a donde estén los 27,000, que sepan y que escuchen a este viejo, a este padre, que toda esta gente nos estamos buscando y que no nos vamos a cansar hasta saber la verdad y hasta encontrarnos. Y desde acá les decimos, los 43 padres de familia al Estado mexicano, que se equivocaron de padres, y se equivocaron de indígenas, y se equivocaron de campesinos, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y vamos por todos los que fabricaron esa verdad histórica, esa mentira histórica, que tienen que caer, que ahora lo que queremos es autonomía para este caso de Ayotzinapa. Y esas fueron las palabras de don Mario González, padre de César Manuel González, que hay que mencionar que ellos también estuvieron presentes y de hecho al inicio de la movilización encabezaron esta marcha a representación de los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con la aclaración de que esta no era una acción propiamente de ellos y sus hijos, sino para todas y todos los desaparecidos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico y las autoridades. Una de las características de esta marcha es que se trata de una réplica de muchas otras que se han realizado a lo largo del país, en estados como Querétaro, Nuevo León y Veracruz, y otras entidades donde la desaparición forzada es una situación cotidiana. Cabe señalar que en un sondeo breve fue posible notar una constante en los señalamientos de los familiares, que son la ineficiencia de las autoridades para investigar y ofrecer respuestas a las víctimas indirectas de la desaparición. También se enunció la fe que les mueve para no quedarse en su casa llorando y salir a las calles, los nombres de sus hijos. A la marcha acudieron organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Red de Enlaces Nacionales, Unidos por las Desapariciones en Baja California, Centro de Derechos Humanos de Mujeres, entre otras. Destaca el mensaje de una familia bordado en sus camisetas. «Hey, Carisa, te encontraré pronto. Todas y todos caminaron hoy con la esperanza de que así sea». Y pues así esperamos también nosotras y que esas personas pues obviamente desaparezcan y que también dejen de creer en el Estado y crean más entre nosotras y nosotros, porque finalmente la organización es lo que va a buscar la justicia en estos casos. Y pues ayer se pudo ver un poquito de esto, entonces pues ahí dejamos la... Y bueno, pues antes de pasar al corte musical, después de haber escuchado estos audios y presentado esta columna caminera, tenemos un mensaje que nos manda la banda de Juchitán. Y bueno, pues ellos dicen: hace unos días veíamos cómo Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, sufría una ocupación militar, según que por el alto nivel de delincuencia y decenas de muertes. Lo más raro de todo es que no se ha logrado ninguna detención en contra de la mafia local, pero sí se ensañan en contra de maestros valientes. Y bueno, pues ellos piden libertad inmediata al profesor Heriberto Magariño, todos contra el mal gobierno. Y bueno, pues como se comentaba hace ratito aquí en el noticiero, pues el profesor Heriberto Magariño fue detenido por hombres vestidos de civil, al parecer. Y bueno, pues se reportaba primero como desaparecido, ahora bueno, sabemos que se encuentra en un penal de Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, pues esta banda es del colectivo Vientos de Liberación del Istmo, de la radio comunitaria Shuba Winnie, por el 98.3 de FM allá en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Les mandamos un saludo, por allá también nos pueden estar escuchando los lunes, miércoles y viernes. Y también nos comentan que se están anunciando una manifestación ahí en Juchitán el día de hoy a la 1:00 p.m. para exigir la liberación del maestro originario de ese pueblo. Entonces, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir con la situación del compañero y también con la movilización que se va a llevar a cabo allá en Juchitán. Y bueno, pues nuevamente mandamos un saludo fuerte a toda esta banda de Radio Shuba Winnie del 98.3 de FM allá en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Y bueno, pues ahora sí vamos a un corte musical. Asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor, mas no, no, no. Era la cuenta del refri del televisor. Pensando en que venía a saludar, mas no, no, no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. Hacia todos lados, dije: Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Más no. La despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas menos mi sueldo. Se espera de este lugar. No, no, no. No, no. Me fui para la iglesia a buscar un milagro, rezándole un retardo, quise ver la cuestión. Más no, no, no. Lo que vi fue al diablo de la devaluación. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. Y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada muchacho, solo eres un asalariado. Me asomé a la ventana, vi venir a tu hermana, menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. ML Noticias de Abajo. Ahora bien, cuentos, cotorreos y más. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo. Para dar paso a nuestra sección de invitaciones, este fin de semana también va a haber muchas actividades, así que pues preparen su agenda y sus ganas de querer asistir a diversas actividades. Y la primera es para una jornada político-cultural, Luchemos contra el Acoso. Esta se va a llevar a cabo el día de mañana, 12 de mayo, a las 12 horas, en la explanada central de la FES Acatlán. Convoca con la actividad Chaparané. Y va a haber música, performance, colectivas invitadas, danza, talleres y más. Esto es el mañana en la FES Acatlán. Y también los queremos invitar a un taller de GIF feminista que se va a llevar a cabo en La Gozadera. Esto, bueno, no es precisamente este fin de semana, pero para que se vayan preparando. Es el sábado, el próximo sábado 21 de mayo a las 3 de la, no, a la 1 de la tarde en La Gozadera, que es Plaza San Juan número 15, centro, en el centro, Delegación Cuauhtémoc. Así quien quiera, es Dinosauria, nos propone aprender a armar GIF feminista, retomando la importancia de las imágenes y lo útil y divertidos que puedan llegar a ser. Nos pensamos armar un aquelarre de imágenes con movimiento, haremos uso de nuestra imaginación, recortes, dibujos y mucho más. Ven con nosotras a construir miles de GIF sumamente feministas. Generemos juntas estas nuevas formas de compartir y crear esas imágenes femilocas que tanto nos encantan. Entonces invita a la las compañeras y compañeros de La Gozadera. Y también el día de mañana, a partir de las 16 horas, con este réplica del seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista en Ciudad Universitaria, que están organizando los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria, están los compañeros de que van a presentar el bloque 4, que es Educación, Ellos y Nosotros, la enseñanza como mercancía y como forma de lucha. Y van a estar participando los compas de Unidad Popular José María Morelos y Pavón, la Organización Zapatista de Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos y los compas de Tejiendo Organización Revolucionaria. Esto se lleva a cabo, se va a llevar a cabo ahí en el Foro José Revueltas, que está a un costado del Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria, acá en el Distrito Federal. Y este sábado, más de 60 artistas, organizaciones, talleristas y vecinos que participan en las actividades contra la represión a los mercados por parte de Miguel Ángel Mancera, se van a reunir en el mercado Jamaiquita, esto en Iztapalapa, para un festival denominado Poesía y Revolución. Entonces, les hacemos la invitación desde las 10 de la mañana, ahí en el mercado Jamaiquita, para que escuchen diversas expresiones, no únicamente poesía, va a haber música, va a haber también talleres, diversos talleres, y va a haber reproducción de varios videos y varios documentales. Entonces, pues hacemos la invitación para que desde las 10 de la mañana, el próximo sábado, 14 de mayo, pues puedan asistir a este evento, a este festival. Poesía para el pueblo y la revolución, vivan las y los trabajadores del comercio popular, para organizarnos y luchar, Jamaiquita no se vende, se ama y se defiende. También los invitamos a la proyección del documental Mujer Guerrilla, que se llevará mañana a las 7 horas. La proyección se llevará a cabo en la calle de Coahuila 49, en la colonia Roma Norte. Y bueno, pues también este sábado tendremos en el Chanti Olin una jornada de resistencia frente al despojo, y también en esta misma jornada tendremos el foro Construyendo Alternativas de Defensa y Organización contra el Despojo que el Sistema Capitalista Actual impone. Participarán las comunidades de San Salvador Atenco, Xochicuautla, San Pedro Tecalco, Pedregales y Chanti Olin. Además también habrá talleres y jornada de impresiones en resistencia, comida, fanzines y mucho más. Le sugerimos checar la programación de este evento precisamente en la página del Chanti Olin de su Facebook, Chanti Olin con doble L, haciendo referencia al náhuatl original. Esto tiene inicio a las 14 horas con la proyección de los documentales Mover un río y Un salto de vida. Y a las 16 horas de este sábado 14, el foro Construyendo Alternativas en Defensa y Organización. Y como parte de ese programa, justo creo que a las 12 del día, van a iniciar con un taller de el que hacen las compas de Curarte. Yo ya lo vi, ya vi ese cartelito. De medicina autogestiva. Bueno. No sé si es a las 12 o a la 1. De ese no sé, es que también hay otra jornada de salud, pero ese es creo que al final de este mes, pero no tengo aquí el dato, yo no le pudiera confirmar esta información, pero bueno, más allá de todo esto, se está pidiendo de cooperación solidaria para esta jornada de contra el despojo, un alimento no perecedero. Para el plantón de Xochicuautla, ¿no? Sí, es para el plantón de Xochicuautla. Sí, claro, el Chanti no. El plantón del Chanti. Bueno, también el 13 de mayo se va a llevar a cabo la proyección de un documental de los compas de los 9 de MUV, que se titula Que Arde el Fuego. Va a dar inicio a las 7:30 de la noche y se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Por acá nos mencionan que el foro del sábado se va a estar transmitiendo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, así que si no pueden caer, pues también pueden checar la transmisión que se va a estar llevando a cabo por acá, por la bandita del laboratorio. También está la presentación del libro El Vaivén del Frente Rojo. Esto es de la compañera Mari Carmen Lara Orozco. Va a haber un performance este sábado 14 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, Godar número 20, Colonia Guadalupe Victoria, muy cerca del Metro La Raza. Y el libro, bueno, pues es de la escena anarquista en la ciudad de Veracruz entre el año de 1922 y 1923, así que bueno, pues va a estar bastante interesante esta presentación del libro El Vaivén del Frente Rojo. Quedan todos invitadas. Y también el sábado 14 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se va a llevar una jornada de salud para ciclistas activistas. Esta se va a llevar a cabo en Medios Comunes, que está ubicado en Torres Adalid 1705, en la colonia Narvarte, muy cerca del Metro Eugenia. Y bueno, pues va a haber quiropráctica con los compañeros y compañeras de Bambú Cooperativa, mecánica emergente de bicicletas con Helio, nuestros derechos en los caminos por DH Radioactivo, y la presentación del libro Energía y Equidad, un elogio a la bicicleta, de Iván Illich, de los compas de Editorial María Negra. Y bueno, pues esto, como les comentaba, es a partir de las 10 de la mañana en el espacio de los compas de Medios Comunes. Y también los invitamos a un bazar vegano que se va a llevar a cabo del viernes 13 al domingo 15 de mayo. Habrán grandes expositores ofreciendo productos veganos, proyectos musicales, pláticas, talleres. También habrá adopciones para perros y gatos, acopio para personas en situación de calle. También se va a llevar a cabo, también va a haber un área para para que puedan llevar a sus perros y gatos. Los horarios son: el viernes 13 se va a llevar de 12 y media a 19 horas, el sábado 14 de 10 y media a 19 horas y el domingo 15 de 10 y media a 19 horas. Y nada más para aclarar, hace ratito la pelea que se estuvo a punto de dar aquí, de la jornada en resistencia frente al despojo, aclarando, pues sí, efectivamente va a haber un taller de medicina autogestiva y el cuerpo como territorio a recuperar. Entonces, pues también para que lo consideren formar parte, a las 11 de la... 13 horas, a la 1 de la tarde. Y a las 11, intro al ABC de la agricultura orgánica. No, aquí ya no hay pelea, nada más que no entendía el horario. Pero bueno, a las 11 horas, el taller intro al ABC de la agricultura orgánica, y después viene el taller de medicina autogestiva. Entonces, pues, para que ahí tomen nota directamente en la página del Chantiolín. Y sobre el Festival de Poesía también va a haber transmisión en vivo, y pues ahí pueden checarlo directamente en la página del Pueblo Medio Independiente, que es una de las básicamente la organización que organizó este festival, Poesía y Revolución. Y también pues invitarlos a que den el apoyo al plantón que se va a estar realizando en la representación de Veracruz. Desde el día de hoy, a las 11 de la mañana, dieron la conferencia de prensa, pues explicando cuál es el objetivo de este plantón. Ya les estaremos subiendo información más al ratito, porque nos vamos a dar una vuelta por ese plantón, pero pues, para quienes puedan caerle, es en Marsella 77, en la Colonia Juárez, aquí en en la Ciudad de México. Y pues la invitación es para que vayan, pues conozcan cuál es el objetivo de este plantón, y pues también para que den apoyo a las compas que van a estar ahí. Justo las compas que van a andar por ahí instalan este plantón porque en Jalapa se va a llevar a cabo una movilización, porque están impulsando una ley antiaborto, ¿no?, para penalizar a las mujeres que abortan. Entonces, bueno, pues ellas, por ejemplo, bueno, esta vez a la par están haciendo como este plantón acá en la Casa de Representación en el estado de Veracruz, y bueno, pues ya veremos en qué, que vaya pasando. Y bueno, pues también el domingo, como ya les comentaba hace ratito la Sofi, está la tocada en solidaridad por Andy Belgicano. Y bueno, pues aquí está el cartelito, dice: hartas canas verdes sacaste con las verdades de tu lengua políglota y ñera callejera. Andy cocinero, traductor, panadero, editor. Andy Krusty Ponky. Alma libre, solitaria, anárquica, conspiranoica y negra como tu segunda raíz, la que compartiste con las y los más anónimos en las montañas de Chiapas, aunque nunca tuviste espíritu de seguidor, ni para mandar, ni para obedecer. A pesar de tus neuras y ritualísticas compulsivas, te volvería a dejar mi casa para que te curases de todas las asmas, de la fumigada soledad de tus pulmones, y siquiera te oxides con el agua y sol de mayo. Sé que dejaste de respirar cerca de Catepec, en el conurbado industrial de la ciudad monstruo donde nos arrancan a las más vulnerables. Hoy convocas a sacudirnos la indiferencia colectiva para no dejarte en la fosa. Ojalá, como lo deseaste, tu carcasa florezca en una milpa o envenene el jardín del enemigo. Y bueno, pues es esta tocada que se va a llevar a cabo ahí en El Mundano el próximo domingo 15 de mayo, en donde van a estar participando Atóxico, Cacofonía, Gamenés, The Composite Society, Heterodoxia, Rabia Proletaria, Desviados, Rebelión en la Granda, en la Granja, perdón, y Zona Roja. La cooperación mínima es de 30 pesos. Si ustedes pueden aportar más, pues lo pueden hacer, será bienvenido. Y bueno, pues esto es con la intención de recaudar fondos para los gastos funerarios del compañero Andy. También tenemos el Encuentro Internacional de Experiencias de Pedagogía Crítica. Este es el segundo encuentro internacional de esta, con este tema de la pedagogía crítica en América Latina. Esto va a ser el día 16, 17, 18 y 19 de mayo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Se les invita a descargar el programa completo, aquí nos lo presentan en una imagen, es muy chiquito así que no les puedo explicar bien, pero pueden encontrar en el blog que se encuentro Pedagogía Crítica, .blogspot.mx, y ahí van a poder encontrar toda esta programación para este segundo encuentro internacional de experiencias de pedagogía crítica en América Latina, tan necesario que es hablar y discutir sobre nuestra educación, no solo en México, sino en todo el mundo. Vemos una crisis muy fuerte en el tema de la educación, así que pues es importante este tipo de encuentros donde pues podamos dar nuestras experiencias pedagógicas libertarias desde América Latina. Y bueno, pues también el lunes 16 de mayo a las 18 horas en el local de Unidos, que se encuentra ubicado en Doctor Carmona y Valle número 32 en la colonia Doctores, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc, se va a llevar a cabo una compartición de experiencias, comunicación comunitaria desde los pueblos del CNI. Van a estar participando los compas de Radio Zapata y también los compas y las compas de Radio Tlanisco. Entonces esto es el lunes a las 18 horas. Y los voy a invitar a... Mañana se va a realizar un foro de derechos de los animales no humanos. Se va a llevar a cabo mañana a las 9:30 de la mañana en Salón Benito Juárez, en el mezanine de la Asamblea Legislativa. Está ubicada en Plaza de la Constitución número 7, en la Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, una última invitación, si no hay más, es para una tocada que se va a llevar a cabo, que se titula Si no puedo bailar, no es tu... Si no puedes bailar, tu revolución no me interesa, en donde van a estar participando La Sonora Criminal, Valentina Conde y La Voluntad, Batallones Femeninos, Mexican Sound System, Santocho Antifa y DJ Emma Goldman. Este es el día de mañana a partir de las 18:31. Va a tener un costo de 60 pesos y se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, que está ubicado en Avenida Cuauhtémoc 91A, en la colonia Roma. Y bueno, pues si ya no tenemos más invitaciones, nos despedimos. Agradeciendo a todos los compas que nos estuvieron escuchando y que se mantuvieron al pendiente de acá de Noticias de Abajo, y pues con la invitación para que nos escuchen los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana, transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres acá en el Chantiolín. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana.